siempre han sido parte de Pueblo de Paso. Pero una noticia viene a cambiar las cosas. Nueva ordenanza. Se va a castigar a toda aquella persona que alimente o dé posada a cualquier migrante ilegal. La vida corre peligro. ¡Vamos, Emilia, corre! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Alto disparo! Y cada quien decide cómo actuar. Nosotros y los migrantes somos personas y tenemos derechos. No pueden seguir negándonos. Aquí estamos, si les guste o no, vamos a seguir estando. La represión no es la solución. Yo no sé si podemos seguir adelante. Ni se le ocurre echar para atrás. Hay muchas cosas en juego, Rafael. Claro, si lo que quiere es más dinero. ¿No ve que es un migrante sin documentos? Ya me están vigilando. Ey, oigan, se está despertando. ¿Dónde estoy? Tranquilo, señor, está con amigos. Nosotros le vamos a ayudar. Pueblo de Paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Escúchela pronto en esta emisora. Testigos del sol que cruzan la selva de los pasos.